Bueno, me llamo Alfredo Velasco, soy de Bilbao. He escrito este libro, La gesta traicionada, como continuación del libro El hilo negro vasco, anarquismo y anarcosindicalismo en el País Vasco 1870-1936. En este primer libro, en El hilo negro, hablo de la historia del anarquismo desde sus orígenes con la Primera Internacional, cómo llega a, y se arraiga en el País Vasco, y luego hasta la guerra civil. Pero, sin embargo, en este último libro del que voy a hablar, La gesta traicionada, ya trato solo exclusivamente el movimiento anarquista vasco y la guerra civil en Euskal Herria. En Euskal Herria, incluyendo Nafarroa, porque la guerra civil española en los Países Vascos fue una guerra social y política y civil entre vascos también. Entonces se explica mucho lo que sucedió aquí a nivel, sobre todo, militar, por lo que sucedió en Nafarroa, porque el ataque de los carlistas navarros que atacaron Guipúzcoa vino desde Nafarroa. La presencia de la CNT, del anarcosindicalismo, en la provincia de Guipúzcoa en 1936, hay diferentes cifras, pero más o menos eran unos 1.200 afiliados. La mayor parte, unos 1.050, 1.200 afiliados. La mayor parte estaban afiliados en el sindicato Avance Marino de Pasaya, Pasajes de San Pedro, que por unas circunstancias que ocurrieron al principio de la República, en que hubo un conflicto laboral, en que la masa de marineros, que era de origen sobre todo gallego, que trabajaban en la pesca industrial, en Pasajes, pues tuvieron un conflicto laboral y marcharon sobre San Sebastián, pero hubo una descarga de fusilería de la Guardia Civil y hicieron una matanza de marineros y de sus familiares. Y entonces toda esa masa laboral del sindicato de pescadores de Trinxerpe se hizo de la CNT. Entonces tenían un liberado, uno de los pocos liberados en los años 30 de la CNT en España, porque la CNT no tenía liberados sindicales, que era Miguel González Finestal. Lo mandaron desde Madrid hasta Pasaya para administrar un poco el sindicato, porque ahí también Pasaya y San Pedro tenían problemas de habitabilidad en las casas, había mucho problema con la familia de los marineros. Lógicamente el trabajo en el mar era muy duro y estaban largos meses en las pesquerías de Terranova, y bueno, la labor sindical era lo suficiente, tenía el suficiente volumen como para requerir un liberado, que fue González Inestal, que también publicó una publicación para pescadores que se llamaba Avance Marino, y una revista que duró varios años. Y bueno, concentraron la mayor conflictividad de la provincia de Guipúzcoa. Ya antes de la guerra civil, los últimos meses, hubo una huelga en la construcción en San Sebastián y de los pescadores. Entonces, cuando empieza justo el 19 de julio, cuando empieza la guerra civil, llevaban 40 días amarrados los barcos y el conflicto laboral estaba muy enconado, no con los empresarios. Luego también había nueve sindicatos en San Sebastián. Había camareros, porque San Sebastián tenía una función más turística y tal. Pues había de todo, de la madera, choferes, etc. Y luego aquí en la Rentería había más de 70 afiliados. Luego en Irún también había un núcleo bastante numeroso. Y luego había pequeños grupos en algunos pueblos de la provincia, en Beasain, en Tolosa, etc. Bueno, me vais a perdonar porque yo no controlo mucho de geografía guipuzcoana, porque si os hablo de pueblos de por aquí, yo muy bien no sé dónde están y tal. Y bien, entonces, el movimiento libertario prácticamente de Guipúzcoa era de lo más combativo de la regional del norte. La CNT tenía la regional del norte, que incluía el País Vasco y Cantabria. Las provincias, los territorios históricos vascos y Cantabria. Y la zona más combativa era la guipuzcoana. Y entonces ya preveían, había una situación de conflictividad social muy grande en Guipúzcoa, porque Guipúzcoa hasta 1917 no entró la cuestión social aquí en Guipúzcoa. Era una sociedad muy tradicional, muy religiosa, Y la industria era, pues había la papelera española, había algunas fábricas, pero eran pequeñas y medianas industrias y no había gran industria como en Bilbao, por ejemplo, ¿no? Donde había un movimiento obrero mucho más tradicional e importante y con una mayor conciencia de clase. Entonces, bueno, claro, estamos hablando de los años 30, luego ya en los 60, pues esto ha cambiado y tal, y se ha industrializado mucho más la provincia, etc. La CAF, efectivamente, sí, es de aquella época. Entonces, bueno, prácticamente hasta el 1917, con la crisis de la Restauración, que ya estaba en decadencia la monarquía borbónica de Alfonso XIII, pues no empezó a haber sindicatos únicos de la CNT en Guipúzcoa. Luego también quería deciros un poco bueno, también hay que tener en cuenta de la Primera Internacional hubo internacionalistas en San Sebastián, etc. O sea, una de las primeras de los primeros grupos internacionalistas son los obreros agrupados en la Primera Internacional de Marx y Bakunin, que crearon varias regionales por países y en España, pues uno de los primeros núcleos que hubo fue en Zumárraga, que hubo un personaje muy interesante, un ingeniero anarquista catalán que luego se hizo catalanista, que se llamaba Gomis, que anduvo por ahí y que había tenido contactos con Bakunin, etc. Y gracias a su paso por aquí, porque estaban construyendo un ferrocarril hacia Irún, el ferrocarril Madrid-Irún, pues él tenía trabajo aquí y organizó un primer núcleo de la Internacional en Guipúzcoa. Y bueno, hubo una cierta presencia de internacionalistas en Guipúzcoa, pero bueno, prácticamente hasta 1917 no hay una presencia de importancia, con conflictos obreros, sindicales, etc. Aquí lo que más dominaba era, igual que en Vizcaya, era el Partido Socialista y la UGT. Y bueno, al principio de la Guerra Civil, el movimiento libertario en Guipúzcoa se estaba recomponiendo de los sucesos de la Revolución de Octubre de 1934. Ya habían salido la mayor parte de los presos de la cárcel de ese movimiento y, por ejemplo, Félix Liquiñano, que conoceréis todos, que es un anarquista muy importante en la historia del País Vasco en general, que era guipuzcoano también, nació en Escoriaza, salió justo de la cárcel con la amnistía del Frente Popular de las elecciones de 1936. Y estaba reorganizando las Juventudes Libertarias. Y habían montado varios grupos por San Sebastián, etc. Y estaban preparándose ya, prevían que el conflicto con las derechas iba a ser violento y estaban acumulando armas, era lo que estaban haciendo en secreto. Y bueno, en los primeros movimientos, pues hubo algunos incidentes bastante interesantes, espiaban a los fascistas de San Sebastián. También hay que reconocer que a nivel general Guipúzcoa era una zona muy dominada por el carlismo, en las zonas rurales sobre todo, y luego también tenía una fuerte presencia el Partido Nacionalista Vasco, Nacionalistas Vascos Católicos. Y bueno, también en San Sebastián había algunos grupos de derechas, de la Confederación Española de Derechas Autónomas, aristócratas, de la oligarquía, fascistas de Falange Española y bueno, pero sobre todo carlistas, que los carlistas se estaban preparando para un movimiento violento, como las tres precedentes guerras carlistas, y tenían unas fuerzas armadas que llamaban requetés. Y bueno, pues los anarquistas estuvieron espiando a los falangistas y bueno, algún envío de armas lo acabaron captando, pero tenían muy pocas armas. Tenían alguna pistola escondida del movimiento de 1934. Sobre todo prepararon lo que llamaríamos cócteles Molotov y chorizos de dinamita, o sea, petardos de dinamita de los mineros, etc. Iban acaparando todo tipo de armamento posible. Entonces, ya para cuando llegó el 18 de julio, la situación era tensísima. A nivel nacional, por la radio llegaban noticias de violencia política desesperada. El movimiento falangista a nivel español estaba atacando físicamente a muchos líderes de izquierdas, había asesinatos, atentados, las izquierdas también estaban respondiendo mucho y bueno, como todos sabemos, pues el acto que precipitó la guerra civil, bueno, que ya se estaba conjurando Franco con amplios sectores del ejército nacional, y con tramas de derechistas, de civiles y sobre todo Falange Española también, se están conjurando para levantarse el 20 de julio, pero se levantaron el día anterior, el 18 de julio, el 18 de julio, levantándose en Canarias y el Marruecos español, que era colonia española, el norte de Marruecos. Y entonces, pues los anarquistas ya tenían controlados a todos los movimientos de los falangistas en San Sebastián, y Félix Liquiniano, pues el 18 de julio, contactó con otras fuerzas cercanas, porque aparte del Partido Nacionalista Vasco, había otros nacionalistas de izquierdas, que era Acción Nacionalista Vasca, y luego había diferentes grupos de Mendizorrotzales, de juventudes nacionalistas, etc. Entonces, Félix Liquiniano, en representación de las juventudes libertarias, contactó con las juventudes socialistas, con las juventudes comunistas. Los comunistas también preveían un golpe de Estado de las derechas, entonces también se estaban preparando militarmente y tenían una pequeña fuerza en Donosti, y montaron las MAP, las milicias antifascistas de obreros y campesinos. Luego también aquí tenía bastante importancia el Partido Socialista con sus juventudes y su sindicato, la Unión General de Trabajadores. Y entonces, pues, Félix Liquiniano vio qué posibilidades tenían de enfrentarse si había un levantamiento derechista aliado con los militares y a ver con qué fuerzas contaban, qué armamento, etc. Mientras tanto, llegaban noticias por la radio, pues, que se había alzado el Marruecos colonial. Llegaron noticias del alzamiento en diferentes guarniciones de ciudades españolas de la península ibérica, y preveían, pues eso, el alzamiento en San Sebastián. Ellos estaban preocupados a nivel local y tal. La CNT, por supuesto, se planteaba defenderse del golpe derechista. Llegaron noticias al día siguiente, el 19 de julio, de que el pueblo barcelonés y el pueblo madrileño habían vencido a los militares, y Miguel González Ginestal fue donde Artola, no sé si es exactamente el nombre, donde el gobernador civil republicano, que era del partido de izquierda republicana, republicanos burgueses, y le anunció, pues, que se iban a levantar inminentemente las tropas militares y que tenían que tenerlas vigiladas. Entonces, le dijo que armaran, por favor, a los voluntarios populares que estaban dispuestos a enfrentarse a la trama militar alzada. Pero Artola debía de ser un hombre indeciso, y al final lo que funcionó fue que se reunieron todas las fuerzas políticas de izquierda y nacionalistas, lo que formaban la coalición Frente Popular, más se sumó la CNT por la gravedad de los momentos, y montaron una junta de defensa de Guipúzcoa, lo que luego se llamó la Comuna de San Sebastián. Y entonces cada partido político enviaba, o sindicato enviaba, un delegado a esa junta, y se repartían por funciones: transportes, comunicación, información, orden público, prensa, etc. Y resumía la autoridad de la provincia. Por ejemplo, en Vizcaya, pues el gobernador civil republicano, en torno suyo, reunió a la resistencia contra el alzamiento, y bueno, triunfaron allí y hicieron bien, pero aquí el gobernador civil no encabezó ese movimiento. Bien, y entonces, bueno, de momento, las fuerzas militares en San Sebastián estaban acuarteladas en el cuartel de Loyola, y bueno, tenía algunos retenes en la comandancia militar y algún tipo de edificios oficiales. Y luego también había guardias de asalto, que era la Guardia Cívica Republicana y Guardia Civil, y bueno, que es en aquellos momentos, pues, no se sabía si eran elementos fieles o leales a la República, o se iban a pasar al alzamiento nacional. Y bien, entonces, bueno, las fuerzas de izquierda, los marxistas, los comunistas, asaltaron las armerías de la ciudad para armarse, fueron al gobierno civil y a ciertos lugares institucionales donde había armamento, y requisaron las armas para armarse, las armas que había allí. Y luego la CNT, que tenía, bueno, yo no conozco la geografía de San Sebastián, pero tenía en la calle Larramendi, tenía la sede. que estaba en el barrio de Amara, que actualmente se llama Amara Sarra, Amara Viejo, y estaba justo a la entrada de la ciudad, según se venía desde el cuartel de Loyola. Entonces preveían que el ataque de los alzados, si se alzaban efectivamente, iba a venir desde el cuartel de Loyola. Bien, el gobernador militar de la provincia se apellidaba Carrasco y dio seguridades a la Junta de Defensa de Guipúzcoa, la comuna de San Sebastián, de que los militares no se iban a alzar. Pero Mola, que era el jefe del levantamiento entonces en la península, aliado con Franco, que era la cabeza visible, que estaba en Canarias y que en ese momento viajó de Canarias a Marruecos para luego desplazarse a Andalucía, pues ya estaba en contubernio con un militar o un oficial de alta graduación que se llamaba Vallespín, que finalmente sería el que encabezaría el alzamiento en la provincia de Guipúzcoa. Hay que tener en cuenta también que en el cuartel de Loyola los soldados eran de reemplazo, o sea, estaban haciendo la mili y no eran elementos seguros para alzamiento. Pero también coincidió, también curiosamente, es una anécdota interesante, que justo habían hecho un campeonato de tiro de francotiradores y estaban los mejores tiradores de toda España, que luego eso supuso que hubo muchos, lo que llamaron paqueos y los pacos, que se llamaban a los francotiradores, y hubo muchas bajas del bando izquierdista precisamente porque tenían muy buena puntería, porque estaban los mejores tiradores de Vallespín. Decide defenderse porque no cuenta con suficientes tropas y era consciente de que el combate casa por casa, la lucha urbana, no les favorecía. Favorecía a los izquierdistas, que conocían el terreno, que tenían armas para defenderse a cuerpo a cuerpo y a poca distancia. Pero al final Mola le dijo que le ordenó que atacara a la capital. Bien, pues se atacaron por... Y bueno, toda la batalla fue alrededor de la sede de la CNT. Y el mayor peso de la batalla, que fue el 22 de julio, finalmente, empezó el combate a las 5 de la mañana y acabó a las 5 de la madrugada y acabó a las 11 de la mañana. El combate fue en muy pocas calles de la ciudad. Y bueno, fueron unos combates terribles. El problema de los anarquistas y los izquierdistas de la ciudad era que no te disponían de mucho armamento. Sin embargo, la CNT contaba con un taller de cócteles Molotov que hacían las mujeres de los pescadores de pasajes. De hecho, Liquiano estuvo toda la noche yendo en un coche requisado de San Sebastián a pasajes para abastecerse de cócteles Molotov, etc. Y luego hubo combates cuerpo a cuerpo, con dinamita, con pistolas, con fusiles. Llegaron los franquistas, llegaron a incluso hasta la sede de la CNT, pero fueron rechazados. Hubo varios ataques y contraataques. Luego emplazaron varios morteros y machacaron las barricadas de la CNT, que estaban en la calle, estaban hechas con adoquines y tal. Y bueno, finalmente ocurrió que, como el problema que tenían las fuerzas de izquierda era la falta de armamento, muchos milicianos fueron en camiones requisados, coches requisados y en tren a Mondragón y a Eibar, que era la zona armera de la provincia. Porque ahí había fábricas de armas y creían que se podían nutrir de armamento y tal para defenderse. Lo que pasa es que se llamó la columna de Mondragón, que al final fueron unos 4.000 milicianos. Todos ellos eran de organizaciones políticas y voluntarios. Y entonces se enteraron pues, de que Vitoria-Gasteiz había caído en poder de los franquistas y decidieron ir allí, pero en el último momento se enteraron del alzamiento de que salían de los cuarteles de Loyola los militares alzados y volvieron a San Sebastián. Y entonces al final del combate, pues los anarquistas y se quedaron sin munición y decidieron retirarse a la parte vieja de San Sebastián para ofrecer mejor resistencia porque ofrecía mayor capacidad de resistencia. Pero llegó el tren con los 4.000 milicianos de la columna Mondragón, se enfrentaron con los franquistas por la espalda y al final eso supuso la derrota de los franquistas, que tuvieron que retirarse y se acuartelaron en el cuartel de Loyola. Los días anteriores, ciertas fuerzas de derecha, etcétera, y guardias civiles alzados se habían refugiado en el Hotel María Cristina, en la Comandancia Militar, en la, el edificio de la Quitativa, en edificios importantes y estratégicos de la ciudad, pero habían sido rodeados. Y al final, pues el comandante militar de la plaza del Frente Popular, que se llamaba Garmendia, que justamente estaba, era un militar republicano intachable, que estaba de vacaciones en Miarritze, y pasó por San Sebastián y le nombraron comandante de operaciones militares, pues decidió asaltar el Hotel María Cristina. Hubo una resistencia bastante, bastante dura. Hay que tener en cuenta que son edificios con unas grandes ventanas, había que asaltar las ventanas y en la puerta empezaba una ametralladora. Y bueno, murió bastante gente, incluso cogieron a prisioneros que tenían y los ataron a las verjas de las ventanas y murieron entre los fuegos, etc. Esta es una cosa curiosa de la guerra. Ya se veía que, bueno, todas las guerras civiles en España han sido brutales y espantosas. Lo que pasa es que la guerra civil española fue especialmente espantosa porque se buscó específicamente como víctimas la población civil. Se bombardeaban barrios de obreros, etc. Y luego el potencial armamentístico era de gran capacidad destructiva. Eso es lo que, la novedad que hubo en la Guerra Civil Española. Fue una de las primeras guerras llamadas modernas, que llaman los historiadores, porque en las guerras actuales el 90% de las víctimas de las guerras son civiles, no son militares. Hay muy pocas bajas de cabeza y menos bajas militares, porque están muy bien pertrechados y se defienden muy bien, pero se ataca a la población civil con bombardeos, con bombas, etc. Y es espantoso, bueno, lo sabemos. Y bueno, al final las fuerzas izquierdistas lograron tomar los últimos reductos derechistas de la ciudad de San Sebastián y rodearon el cuartel de Loyola. Entonces, bueno, hubo bastante bajas, por eso por los francotiradores y tal. Y la inexperiencia de los izquierdistas. Hay que tener en cuenta que muchos habían hecho la mili, pero muchos no sabían disparar. Entonces atacaban ciegamente, disparando, y no tenían una gran efectividad. Y sin embargo, los militares de Loyola eran militares profesionales que se dedicaban, pues su oficio era atacar y matar gente, ¿no? Y bueno, resumiendo, finalmente pues el cuartel de Loyola se rindió. Hubo negociaciones de algunos diputados del PNV con los militares. Vallespín consiguió escapar, hizo con una audacia inusitada, se pasó a las filas izquierdistas por la noche, se escondió y llegó a Navarra, aunque luego le hicieron un consejo de guerra a los franquistas por abandonar las posiciones, que eso es un delito que viene en el Código Militar, pero lo absolvieron. Y bueno, y nombraron al oficial de mayor rango como jefe del cuartel y decidieron que no tenían ninguna posibilidad de defenderse. Ellos, su única esperanza era que llegaran tropas carlistas desde Navarra y que les ayudaran, pero no, perdieron la esperanza y se rindieron. Entonces hay que tener en cuenta que cuando se tomó uno de los edificios de la ciudad, creo que era la Comandancia Militar, el armamento que se incautaba a los militares rendidos o a los guardias civiles pasaba a pertrechar a las tropas, a las milicias de los partidos políticos y los sindicatos. Pero a la CNT, la Rañaga, que era el consejero de la Junta de Defensa, que era comunista, no repartió armas entre los cenetistas. Y bueno, esto era importante porque, por ejemplo, la Guardia Civil tenía las mejores armas de la guerra, armas cortas. Tenía unos fusiles ametralladores que ametrallaban así y eran bastante buenos, tenían mucha capacidad de disparo y tal. Y entonces, Liquiniano, que había hecho la mili y conocía perfectamente el cuartel de Loyola, propuso que el armamento que allí estaba guardado lo incautaran ellos antes que cayeran otras fuerzas militares aliadas, para asegurarse de que esos fusiles apoyarían la revolución, porque no se fiaban muy bien de otros sectores políticos y tal. Y luego tenían el agravio de que no les habían repartido previamente armas, justamente. Entonces, cuando se rindió parte de Loyola, incautaron unos 2.400 fusiles, ametralladoras, granadas, bombas de mano. Y finalmente hubo mucha polémica con los otros sectores, con el PNV, con el Partido Comunista, porque Félix Liquinano lo repartió entre milicianos de la CNT y luego milicianos jóvenes socialistas del UGT, que rápidamente salían en camiones de San Sebastián para formar los frentes de Guipúzcoa. Porque ya por entonces había navarros de carlistas provenientes de Pamplona que habían llegado a Oiartzun a 10 kilómetros de San Sebastián y amenazaban a atacar a la ciudad. Entonces empezaron por las montañas de la frontera de Irún y cerca de San Sebastián empezaron por las montañas a montarse los frentes. Los frentes, un frente convencional de guerra, para enfrentarse a los navarros que venían de Navarra. Y bueno, pues Liquinano tuvo la idea de atacar a los navarros por la zona de Irún, por la frontera, para aliviar el ataque por San Sebastián. Hay que tener en cuenta que Mola disponía de muy pocos elementos de soldados. Entonces no podía hacer una guerra de frentes, ni atacar San Sebastián, que preveían un combate muy duro, ¿no? Por esto, porque esto de las luchas callejeras no eran proclibles a que triunfara el ejército. Y entonces Mola decidió suspender el ataque directo a San Sebastián y eso supuso que el mayor grueso de las fuerzas, tanto de la izquierda como de la derecha, se concentraran en la zona de Irún. Y entonces el frente se montó en Peñas de Haya y, bueno, resumidamente, la cuestión fue que los izquierdistas disponían de menos armamento que los carlistas navarros, que aún así ellos tuvieron mucho problema porque enviaban los pertrechos militares a través de la montaña en mulas y era muy esforzado y tal, pero poco a poco los izquierdistas fueron perdiendo posiciones por las montañas cercanas a Irún, por eso, porque no tenían suficiente capacidad de disparo, etc. Entonces los combates en las montañas fueron durísimos. En Peñas de Haya murieron 3 mujeres, hubo algunas milicianas que también se fueron allí voluntarias, mujeres. Y bueno, las posiciones izquierdistas consistían en pequeñas trincheras de poca profundidad con unas alambradas, emplazaban ametralladoras y tenían granadas para cuando se acercaba el combate cuerpo a cuerpo, aparte de fusiles y pistolas. Entonces, los franquistas hacían el ataque de la siguiente manera. Mandaban escuadrillas de aviones italianos de la Fuerza Expedicionaria de Mussolini, que apoyaba a Franco. Eran unos aviones muy modernos. Aquí, sin embargo, la República solo contaba con un avión que le llamaban el Abuelo, que tiraba una bomba de 10 kilos y que era de la Primera Guerra Mundial. Era un avión de caza y tal. Y, sin embargo, los franquistas sí que tenían aviones. Entonces, bombardeaban las posiciones izquierdistas, luego atacaban con morteros y luego ya atacaban a lo que se llamaba huevo, o sea, corriendo falda arriba y campo a través. Entonces, se acercaban hasta las alambradas y si no eran rechazados por las ametralladoras o por la fusilería, pues había combates cuerpo a cuerpo y finalmente, pues eso, hacían pues muchísimos asaltos. Igual a la Puncha o en algunos sitios cercanos a Irún, pues hubo ataques y contraataques muy, muy duros, muy duros. Y con muchas bajas y tal. Entonces, bueno, al final los franquistas bombardearon Irún y los anarquistas y las fuerzas marxistas que combatían allí de parte de leales republicanos, leales a la República, pues decidieron quemar la ciudad, las responsabilidades del Liquiniano, cogieron unos baldes de gasolina y quemaron algunos edificios y salió una nube tremenda de humo y tal, y porque ellos consideraron de que estaban bastante desmoralizados por eso, porque no tenían munición y tenían que, y después de haber perdido a muchos compañeros en el combate, pues se tenían que retirar y tal, y decidieron hacer tierra quemada, no dejar el triunfo de la victoria a los franquistas en Irún, que había sido una batalla muy, muy sonada. Y bueno, el PNV dijo que había sido una barbaridad. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en Francia, que era neutral en ese momento, el gobierno de la República había mandado desde Cataluña un tren con armamento para defender la frontera con Francia, que era estratégica, pero los franceses se aducieron que eran neutrales y no dejaron pasar el tren con el armamento. Entonces estaban muy frustrados los milicianos izquierdistas. Los periódicos europeos dijeron que los españoles, que eran unos bárbaros, etcétera, que quemaban sus propias ciudades, etcétera. Y bueno, luego se retiraron y tal, y al final decidieron evacuar San Sebastián. Luego, el resto de la toma de la provincia no hay mucho que contar porque hubo algunos enfrentamientos, escaramuzas, se fue perdiendo pueblo a pueblo, hubo algunos sitios en que hubo alguna resistencia más de consideración, pero en aquel momento las ya fuerzas vascas del ejército de Euskadi se retiraron a la frontera con Vizcaya y entonces recibieron armamento desde la zona republicana. En la inicial división de la guerra, la zona de Asturias, Cantabria, Vizcaya y Guipúzcoa había sido inicialmente controlada por los republicanos. Y recibieron suficiente armamento y montaron ya un frente ya con trincheras formalizado, y durante 7 meses no hubo nuevos combates en ese frente porque el ejército de Franco se dedicó a atacar Madrid. Le interesaba más dominar la capital del Estado para así a nivel internacional tener una razón más poderosa para ser apoyado por sus aliados, etc. Y bueno, la represión en Guipúzcoa, pues, yo en mi libro hablo mucho de la represión en Nafarroa, pero sobre todo de los anarquistas. Y bueno, fue bestial. Yo he oído aquí por la tele, en ETV, de asociaciones de memoria histórica de San Sebastián, que dijeron que en San Sebastián, que no sé el dato exacto, si tenía 100.000 o 150.000 habitantes, el 10% fue represaliado. Y bueno, anécdotas son muy bárbaras. O sea, por ejemplo, en la cárcel a un anarquista, yo pongo en el libro que no quiso arrodillarse cuando se alzaba el sagrario y le pegaron un tiro. O sea, los carlistas fue una guerra más bien religiosa. Ellos mataban por motivos religiosos. A todo el que no iba a misa, que ponía a su hijo un nombre laico, que no celebraba los funerales de su padre en el cementerio católico, que no bautizaba a sus hijos, que vivía en amor libre con su compañera, etcétera, pues a la mayor parte les metían en la cárcel, a muchos les fusilaban, y luego, dependiendo de los pueblos y tal. Bueno, yo de lo que hablo no me intereso por la represión en Guipúzcoa, pero sí hablo de la represión que hicieron los propios anarquistas. Al principio de la guerra, con toda la desorganización y el vacío de poder del Estado, hubo lo que los historiadores llaman justicia espontánea. Entonces, con el triunfo de la CNT en Barcelona y en Madrid, el pueblo, la gente, bueno, también hay que tener en cuenta que la gente era, digamos que ahora sí, era muy, muy, muy sanguínea, muy de corazón, muy de sentimientos, muy emotiva. Ahora somos más fríos, ¿no? Digamos, más civilizados, más. Y por ejemplo, pedían a la CNT la ejecución de gente que era muy odiada. Por ejemplo, el fiscal de la Audiencia Provincial de San Sebastián, o sea, gente destacada que había reprimido al pueblo y se lo pedían a la CNT. Entonces, la mayor parte de la CNT, pues no estaba de acuerdo en ejecutar a gente sumariamente, sino hacer un juicio de depurar responsabilidades, dar un mínimo de garantías, aunque fuera un tribunal del pueblo, pero bueno, mínimamente constituido y tal. Y bueno, luego también había algunos por venganzas personales, por odios laborales, por problemas sentimentales incluso. Hubo partidas que buscaban a gente y como habían ganado las izquierdas y el otro era de fascista o de derechas, y le ejecutaban. Por ejemplo, a Carrasco, al gobernador militar, cuando cayó el cuartel de Loyola, le ejecutaron directamente, sin juicio ni nada. Entonces, había una cosa que se llamaron, bueno, vosotros conoceréis, sobre todo es muy conocido en Madrid, en Barcelona y tal, las checas, que se llamaban a cárceles del pueblo, digamos. Y hubo una checa en la calle Larramendi a las órdenes de la CNT. Entonces, simplemente en el local de la CNT había un apartado donde metían a la gente que detenían, porque era simplemente para defender al pueblo, porque los linchaban. O sea, era gente que iban capturando y los metían allí simplemente para protegerlos. Pero luego utilizaron la cárcel de entonces, que no sé si hoy... Bueno, hoy creo que es Martutene, bueno, no sé. La cárcel Gondarreta, se llamaba la cárcel de San Sebastián de entonces. Y bueno, y luego también hay que tener otra consideración. Había barcos de la flota militar española que bombardearon la ciudad de San Sebastián. Y muchos aviones italianos, de estos que apoyaban a los navarros, bombardeaban San Sebastián y atacaban a la población civil. Y la gente se espantaba mucho de aquello, era una barbaridad, porque mataban niños, mataban mujeres, mataban ancianos, y entonces se puso de moda el asalto popular a las cárceles para vengarse y matar a prisioneros derechistas. Que es una cosa que también pasó en Bilbao, en los llamados sucesos del 4 de enero, y bueno, era un acto de barbarie impresionante. Y bueno, pero bueno, también hay que contar, pues eso, pues había rencillas personales, había venganzas, había... y ya te digo, pues eso, que eso se explica un poco por circunstancias psicológicas de la gente, cómo era la gente, etc. Y bueno, yo me dedico un poco pues a explicar un poco a los anarquistas como sujetos de victimización y como victimarios. Y bueno, también hay que hablar de un poco lo que hablo en el libro La gesta traicionada, porque lo llamo La gesta traicionada. La característica principal de la Guerra Civil en Euskadi, que fue aislada por el territorio controlado por los franquistas, es que un partido de derechas y católico, que era el PNV, se puso del lado de la República. Pero bueno, la intervención del PNV fue un tanto ambigua, y quiero leeros un texto que tengo en el libro sobre cómo el análisis que hizo el PNV para sumarse al bando republicano. La ambigüedad del PNV sobre su adhesión a la República venía de su interés en mantener la ley y el orden republicanos en la retaguardia y su intención de impedir que la izquierda lo considerase su enemigo. Su análisis hasta el inicio de la guerra era que su enemigo era la izquierda, por española, y por lo tanto, intransigente. Su opción ideal hubiera sido la neutralidad, pues consideraron que la guerra era un asunto que solo afectaba a los españoles y para nada a los vascos. Pero sus vacilaciones, que arrastraron durante toda la guerra y después, no tuvieron más alternativa que la de aliarse con sus antiguos enemigos cuando los franquistas invadieron Guipúzcoa al grito de muera Euskadi y asesinaron a nacionalistas vascos. Su alianza con los izquierdistas la veían absurda y trágica, pues tenía más en común con los carlistas y se decidieron a impedir excesos izquierdistas como los sucedidos en otras zonas leales en que se asesinaba a sacerdotes y se robaban e incendiaban iglesias. Los jeltzales se horrorizaron al comprobar que la derecha era peor que la izquierda y que sus asesinatos en Gipuzkoa y Nafarroa, cometidos por personas que se decían creyentes, por gente supuestamente instruida, resultaban aún más imperdonables que los llevados a cabo por los pobres y desheredados de la izquierda, supuestamente sin inhibiciones morales y más atávicos. Pero su adhesión tenía la reserva de que la izquierda era un peligro para ellos y que en caso de ganar la guerra habría un enfrentamiento con ellos. En previsión de ese segundo enfrentamiento, el PNV creó un Estado Mayor paralelo con el propósito de aprestarse para combatir a la izquierda hasta la concesión del autogobierno al País Vasco, en que prescindieron de él, ya que a partir de entonces existía una sola autoridad y el PNV la controlaba. Sin embargo, ya os he dicho antes que una parte del nacionalismo vasco, por ejemplo, había el sindicato nacionalista Solidaridad de Obreros Vascos, el actual ELA, que era correa de transmisión del PNV, pero sin embargo se consideran obreristas y ya para la República se había hecho bastante sindicalista y combativo, pues apoyó inequívocamente al régimen republicano. Y Acción Nacionalista Vasca apoyó, bueno, ya estaba integrada en el Frente Popular y apoyó a los republicanos también. Luego, bueno, otro tema que se suele hablar es el tema de... bueno, aparte, la otra característica, aparte del PNV en la guerra en Euskadi, es que en Euskadi no hubo revolución. En todas las zonas leales a la República hubo una revolución, sobre todo a instancia de los anarquistas con otros grupos de izquierda. Es más famoso, pues igual el POUM o la UGT, muchos socialistas de la UGT, pues... ¿Qué diferencia? En un pueblo pues se conocían todos y si se llevaban bien, el socialismo democrático quería llegar a la, al socialismo, al comunismo, vamos, o sea, a la utopía socialista. Pero tenía, pero creían en la lucha electoral, en la educación de, la, de los obreros, etc. Pero viendo que se podía hacer la revolución de golpe, como propugnaban los anarquistas, pues crearon colectivizaciones, etc. Eso dependía de cada pueblo y tal. Por ejemplo, en Navarra muchos pueblos tenían una gran simpatía a la UGT y la CNT, etc. En otros se llevaba mal, etc. Tenían diferencias y tal. Pero claro, en Euskadi no hubo. Entonces, sí hubo, desde el inicio de la guerra, el sindicato Avance Marino de Pasajes autogestionó la industria pesquera, porque decidieron seguir pescando para tener ese alimento en su zona. Y bueno, también recibían una paga, la Junta de Defensa de Gipuzkoa estableció una soldada a los milicianos voluntarios. Y con, ese, con el dinero de la venta de la pesca y la soldada que recibían de la Junta de Defensa, pues hicieron un pequeño tesoro y evacuaron todos los barcos hasta Vizcaya. Y bueno, y hubo una polémica porque la gente nacionalista quería desacreditar la autogestión, que era, la autogestión era el pensamiento político principal de los anarquistas, su seña de identidad. Y bueno, dijeron que lo habían robado, que no sé qué, hubo ciertas infundios. Y en Vizcaya pues no hubo colectivizaciones apenas, a diferencia de Barcelona o Cataluña, Levante, agrarias ninguna. Y algunos pequeños talleres, junto con la UGT hubo pequeñas autogestiones, pero no fue a nivel masivo. Los marxistas que dominaban, sobre todo el Partido Socialista, la UGT y el Partido Comunista, estaban a favor de la nacionalización. La nacionalización es hacer públicos los bienes privados. Porque claro, mucha gente de la oligarquía, en cuanto empezó la guerra, se pasó al bando de Franco y abandonaron sus empresas. Entonces los sindicatos tuvieron que hacerse cargo de la producción, porque la vida social no admite interrupciones y hay que seguir alimentando a la gente, produciendo, etc. Pero los que dominaban en Vizcaya eran los marxistas y su solución era la nacionalización, no era la autogestión. Entonces, bueno, también hay que reconocer que el movimiento anarquista vasco era pequeño, pues ya decimos, al principio de la guerra, pues eso, la CNT tuvo mucho auge y aquí en Gipuzkoa, por ejemplo, lograron armar al final a unos 2.500 milicianos. Mucha gente se unía a la CNT porque eran los más combativos y los que tenían más fama y tal. Pero en Vizcaya eran unos pocos miles, en Álava aún menos, en Navarra en total no eran distribuidos por toda la provincia, no eran 3.000, y el movimiento anarquista vasco era bastante pequeño. Eso supuso que no había gente de calidad, lo que llaman los anarquistas gente de calidad humana. Se considera que el obrero consciente, el anarquista que organiza los sindicatos, que efectúa actos culturales de propaganda, que combate en los actos de acción, pues eso se supone que depende de su calidad humana, porque no es nadie instruido, los anarquistas son autodidactas, ellos aprenden, se buscan son muy autónomos, muy independientes, muy libres, y tienen que buscarse formarse como personas, como sujetos, con voluntad firme y bueno, pues en aquel entonces pues el movimiento anarquista vasco pues era pequeño y no tenía una gran calidad humana como pues podemos decir un Aquilino Gómez, ciertos personajes que han constituido el movimiento anarquista vasco en épocas precedentes, en generaciones precedentes. Y es un dato que dicen los propios anarquistas. La gente mayor de como tenía más experiencia, pues decía, pues catalogaba a las nuevas generaciones y decían los que valían, los que eran más débiles, etc. Y bueno, luego también Miquel Amorós, no sé si conocéis, un historiador libertario que es muy crítico con la situación actual y tal, tiene un anarquismo muy actual, decía que el movimiento anarquista vasco tiene fama de muy reformista, eran muy sindicalistas, creían mucho en el sindicato, no eran tan anarquistas. Eso, bueno, esto es muy complicado, porque decir qué es el anarcosindicalismo, qué parte de anarquismo tiene, qué de sindicalismo, cuando cada uno, tú mismo, ¿no? Cada uno tiene su idea de lo que cree, con quién se alía y por cómo lo hace y por qué lo hace. Entonces, el movimiento anarquista vasco quería estar representado en el gobierno autónomo, porque es que la República dotó de un estatuto de autonomía al País Vasco y para ganarse al PNV a su bando, definitivamente lo puso en el gobierno. Pero era el Lehendakari vasco, que bueno, en aquel entonces la Vizcaya Leal, que estaba aislada, fue semi-independiente, acuñaba moneda propia, tenía relaciones internacionales con el Vaticano, con los italianos, etc. Y bueno, dirigían el ejército, el propio Lehendakari Aguirre era el comandante en jefe. Aunque, y luego también es verdad que por la situación aislada no recibieron bastante apoyo de la República, salvo hombres y armas de Asturias. Y, en la zona republicana, también otra característica que hubo particular de España es la cuestión anticlerical. La Iglesia Católica venía siendo acusada por la izquierda de estar en connivencia con los poderosos y de explotar, de sojuzgar a los pobres, de ser un poco el opio del pueblo y estar al servicio de los poderosos. Entonces había, en los años 30 hubo un gran movimiento de ateos, librepensadores, etcétera, que era muy anticlerical. Tenían odio al clero católico. Entonces aquí, como el PNV eran católicos, y lo que hemos dicho de que querían preservar el orden público, no hubo apenas violencia anticlerical. Sin embargo, por ejemplo, en Cataluña, en Levante, otras zonas republicanas, hubo muchos mártires de la Iglesia por los republicanos y se quemaron iglesias y institutos religiosos, conventos, etc. Y aquí, sin embargo, pues hubo algunos casos aislados, fueron asesinados 4 sacerdotes. Aquí, paradójicamente, fue Franco el que más sacerdotes vascos mató. Porque muchos sacerdotes eran de ideología nacionalista. Los batallones, por ejemplo, del PNV tenían todos su capellán castrense y hacían misas, etc. Y bueno, hubo casos, pues bueno, por ejemplo, un cura en Zumaya que en un sermón público pues se posicionaba a favor de Franco y tal. Entonces, en esas circunstancias, pues decidieron ejecutarlo y eso. Y luego, bueno, aquí se habla de, por ejemplo, algunos. El Partido Nacionalista Vasco también mataron a algunos anarquistas y tal. Luego hay que tener en cuenta que el Partido Nacionalista Vasco no quería la revolución en Euskadi. Los anarquistas sí. Y se extremaron, se tensionaron las relaciones entre ellos y en Vizcaya, en marzo, a finales de marzo de 1937, cuando ya en vísperas de la ofensiva de Mola sobre Bilbao, algunos batallones anarquistas se levantaron para defender a 2 miembros de su comité regional que habían sido detenidos por el Lehendakari Aguirre. Y bueno, la cosa al final se arregló, pero hubo casi una propia guerra civil entre los propios izquierdistas y tal. Bien, pues esos eran los temas que quería plantear. Si tenéis alguna pregunta...